inatakina machen la na jonom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kopai apa apa purikwa la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por estar y por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, programa número 161, una producción de la Red de Comunicación Indígena del NEA y del NOA. Bueno, en este programa de hoy tenemos información sobre lo que es este acampe que se está realizando aquí en la provincia del Chaco, donde aproximadamente 1.500 hermanos aborígenes de distintas localidades de aquí de la provincia están haciendo un acampe frente a la Casa de Gobierno después de haber caminado más de 220 kilómetros y estar caminando durante 5 días. Tenemos un par de notas referidas a esa situación. También tenemos notas de nuestros corresponsales Monzón Alberto, Raúl Sánchez, que nos hablan un poco sobre la educación bilingüe y un taller que se realizó allí en la localidad de Juan José Castelli. Así que tenemos varias informaciones en este programa. Y antes de seguir, queremos agradecer a nuestro operador técnico, Jorge Frías, quien está allí en la consola de sonido, y también agradecer a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todos los hermanos indígenas que acompañan este proyecto de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias. Bueno, nosotros ya de este lado saludamos. Ahora le pedimos a los hermanos del NOA que saluden a la audiencia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También nuestro saludo para todas las comunidades originarias de allí, del noreste argentino y, por supuesto, de todo el país. Desde acá, desde Jujuy, desde el norte argentino, vamos a compartir con ustedes la información desde la operación técnica y musicalización de este programa acá en el NOA, Raúl Calizaya. En la conducción del programa, quien les habla y les da la bienvenida, Carmen Centeno. Enseguida vamos a volver con la información del día. Bien, gracias hermanos, y nosotros arrancamos con nuestra información aquí en la provincia del Chaco, y como ya les había anunciado, tenemos un trabajo de nuestro corresponsal Monzón Alberto. Él habló con Ismael Castro, que es un docente indígena de allí, de Juan José Castelli, donde él participó y estuvo presente del primer encuentro de capacitación para maestros auxiliares y profesores indígenas. Así que los hermanos estuvieron reunidos aproximadamente 3 días allí en la localidad de Juan José Castelli. Y antes de seguir, escuchemos el trabajo de nuestro corresponsal Monzón Alberto. Sabemos que ustedes tuvieron la participación del primer encuentro, sería de la capacitación de docentes aborígenes aquí en la ciudad de Castelli. Nosotros tuvimos la capacitación, fuimos convocados para realizar la capacitación para los maestros auxiliares y profesores indígenas de la provincia del Chaco. ¿Qué institución perteneces, Ismael? Nosotros pertenecemos a una escuela bíblica, pusimos el nombre de Centro Educativo Sayatén. Es una escuela netamente bíblica. ¿Cómo arrancaron el primer día, Ismael? Para nosotros es difícil estar frente a un grupo de docentes que tienen experiencia en cuanto a la enseñanza para los chicos. ¿Y en qué lugar? En la escuela del barrio Nucallí, de Juan José Castelli. Es una experiencia para nosotros y también para todos los docentes que estuvieron, que concurrieron. No concurrieron la totalidad porque hubo un malentendido sobre la realización, dado que es la primera vez que se realiza este tipo de taller, que fue convocado únicamente, exclusivamente para los maestros aborígenes. Esto significa que los docentes ahora están reconocidos a nivel provincial, o sea que puede igualar a los demás docentes. Creo que sí, porque dijeron eso de lo de los encargados, el señor supervisor Salmón y nuestro hermano Celín, que creo que era integrante del Consejo de Educación, y el señor Orlando Sánchez, así que creo que dijeron eso. De lo que se habló, o sea, de lo que se capacitó, era por el tema de la gramática, sobre taller capacitación sobre lengua materna, más específicamente sobre la gramática, la fonética y la fonología, análisis, la ortografía, la morfología y la sintaxis de justamente de la lengua materna. ¿Querés agregar algo más, pero en el idioma nuestro? Dai kinamak, en primer lugar, en Abaca, ahí me abatón, cam reasaigen en la grabación, cam wagana radio de la provincia y creo que de otra provincia, Formosa. Nache Jomie es una experiencia, da zapagina tanaktak, da zapagina tanak, da latak, da wakaraktakara, kaitaigilo, koyi riñi, katakamit, nache nos tocó. Era Boral Kalakchaji, Nacheta Paina Tonoik Pinamaji Kalaji. Y hay grupos que todos manifestaron de que se hiciera, bueno, se hiciera usted atende y riñe, y traigan Jarajtakamachi para nosotros. Es una muy linda experiencia. Un saludo cordial, un abrazo a todos los que me escuchan. Para la RCI, Monzón Luertu. Y así lo escuchamos al hermano Ismael Castro, contento, digamos, con esta capacitación que se dio allí en Juan José Castelli, dando a conocer, digamos, un poco los temas que fueron tratando los docentes indígenas con esta cuestión de la educación y también, bueno, dando su mensaje para los hermanos indígenas de distintos lugares y, bueno, también dándole importancia a estas capacitaciones como para que los docentes indígenas aprendan cada vez más cosas, digamos, y para después ir difundiéndolos en las aulas y con otros maestros indígenas. Y también Castro nos decía que hubo docentes que no pudieron llegar por una falta de coordinación, digamos, ahí de los organizadores, pero bueno, el encuentro fue muy bueno. Y también tenemos un trabajo de nuestro corresponsal Raúl Sánchez, quien habló con Laudino Ramírez, quien es un auxiliar docente de allí, de esa localidad, y el hermano Laudino nos contaba esto. Estuvo participando de una capacitación que se hizo. Laudino, ¿qué opinión tenés? Con el tema de la capacitación de los auxiliares docentes a origen, yo creo que fue muy fructífera, podemos decir así, y un conocimiento más que podemos sacar en esos 3 días de capacitaciones que tuvimos con un profesor, como primera vez que se hizo, y yo creo que es muy importante y vamos a pedir y rogar que esta capacitación, bueno, se consolida en nuestra provincia, a toda nuestra provincia. ¿Qué temas se tocaron en esos días? Bueno, los temas era la lingüística y gramática de la lengua Jompi. Se hizo mucho hincapié en eso porque la educación actual casi no se percibe nada en cuanto a la expresión de los chicos del pueblo Jom, en cuanto a su lectura, su cultura, su forma de escritura. Y actualmente como que la comunidad va creciendo y cada vez más esa riqueza que tenemos en cuanto en el idioma, en la lingüística, y como que un chico crece y desvaloriza, olvida de sus raíces. Se discutió, se debatió y cada participante, bueno, aporta su idea, su visión y su experiencia en cuanto en esta educación que estamos actualmente. ¿Cuántos participantes hubo en esos días? Bueno, los participantes hubo como 23, 25, Sí, porque la fecha era como una fecha medio imprevista, podemos decir así. ¿Vos crees que faltó algún tema así a tratar? Yo pienso que está bien el tema, por hoy está bien el tema, la gramática, y por supuesto que hay una pequeñita cosa que siempre medio que queremos agregar, que se incorpora en cuanto a la lingüística, ponerle, y en la escritura. ¿Qué mensaje le podés dar a otros maestros? Bueno, el mensaje que le podía dar a mis compañeros o a los hermanos que trabajan en esta tarea, que es a veces hay momentos difíciles, hay momentos alegres, hay momentos tristes, que uno a veces pasa en su trabajo, pero yo pienso que con vocación, interés en su trabajo, en el servicio, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Y realmente felicitamos a todos los hermanos indígenas que participaron en este primer encuentro de maestros auxiliares y profesores indígenas en estos 3 días de capacitación, por seguir siempre y tratar de llevar adelante la educación de las comunidades indígenas. Y lo que también nos decía Laudino Ramírez es eso, de tratar de llevar adelante todos juntos este tema de la educación, de los maestros bilingües, para que cada día se vayan incorporando más hermanos indígenas a esta causa que tiene que ver con la educación de los niños, y también para que los chicos no pierdan la lengua materna, digamos que es uno de los graves problemas que venía pasando hace ya varios años atrás. Y bueno, con estas capacitaciones, con estas situación de las comunidades indígenas, estos hermanos le están dando y le van a dar más valor a la lengua materna y a toda la situación de las comunidades indígenas de distintas zonas, de distintas localidades de aquí, de la provincia del Chaco. Bien, hermanos, y esta fue parte de nuestra información, así que adelante ustedes, hermanos, desde el NOA. Bueno, la información que tenemos nosotros para compartir este 8 de agosto es para reflexionar acerca de mañana, 9 de agosto, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha para reflexionar y también para reafirmar las luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Recordemos que en la resolución 49/214 del 23 de diciembre del año 1994, la Asamblea General de la ONU decidió que durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas se debe celebrar y conmemorar un día especial para los pueblos indígenas. Por esta razón, desde el año 1994, la ONU proclamó el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo tiene un significado profundo. Es un homenaje que rompe el silencio con voz alta y que se aprovecha para condenar enérgicamente las graves y sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del mundo, que reclaman ejercicio en el pleno derecho, ya sea político, económico, social y cultural, que están consagrados en tratados internacionales y también en nuestra Constitución Nacional. Nosotros estuvimos dialogando con Ponciano Acosta, el coordinador general del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, una institución que acompaña hace muchísimo tiempo a los pueblos originarios y nuestros hermanos criollos. Esta institución que trabaja en todo el país y que Ponciano nos decía que es una fecha para celebrar y no para festejar. Lo escuchamos. Es una fecha tan importante a nivel mundial, ¿no es cierto?, desde lo que se ha decidido en las Naciones Unidas ya hace unos años, ¿no?, en ese primer decenio que había terminado y que justamente se proclamó un segundo decenio en favor de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Yo diría esto, ¿no?, con respecto a la fecha. Es celebrar una fecha, es traer a consideración

y esta marcha que debieron caminar más de 200 o 300 kilómetros. A nuestros hermanos del norte argentino que caminan en contra de esta contaminación minera, a favor de la vida y de la ecología. Así que, bueno, hay que rescatar este tesoro, como también decía Ponciano Acosta, este tesoro que tienen los pueblos originarios. Hay que valorar y traerlo a la luz como un mensaje, como un modelo para esta sociedad a veces tan excluyente y tan atropelladora, ¿no? Estos pueblos originarios que cuidan el medio ambiente y que aman la tierra y que tienen esta espiritualidad tan profunda. Vamos con la información de ustedes ahora, Daniel. Adelante. Seguimos en este programa Raíces Milenarias y en este caso vamos a hablar de lo que fue el taller de formación de defensoras de los derechos humanos, un taller de mujeres jóvenes originarias que se realizó allí en la provincia de Santa Fe, exactamente en Rosario, y tenemos una gentileza, digamos, material que nos envió nuestros compañeros de Farco, Pepe Frutos y Cristian Torres, Ernesto Rega, nos mandaron audios, digamos, porque ellos también estuvieron colaborando con este taller. Ellos dieron como un pequeño curso, digamos, de comunicación indígena, contando, digamos, la experiencia de Farco y también contando que trabaja con distintos hermanos indígenas del país. Y bueno, en este caso tenemos un audio de Cintia Arapa, quien es una joven indígena de la comunidad Colla. Ella vive en Rosario, pero bueno, sus padres son de Salta. Y escuchemos lo que Cintia nos decía participando en este taller. Experiencia en este encuentro con las mujeres. Y yo estoy aprendiendo de las mayores. Aprendo de la experiencia, escucho por todo lo que pasaron, de que vinieron desde el norte hasta que vinieron a adaptarse acá a la ciudad. Y yo directamente nací acá y ya es como que ya me adapté, no es nada nuevo. Lo que sí cuesta mucho es conservar las costumbres que tenemos allá, que la conservamos, pero en el círculo familiar. No es que compartimos con la gente del barrio, porque es que no se puede, porque no hay un mismo sentimiento por las costumbres, por las comidas. Yo particularmente, estudié en una escuela privada, primaria y secundaria, y directamente ese tema no se tocaba, no se hablaba, ¿no? En los estudios no nos enseñaban que el indígena tenía sus costumbres, directamente casi no se lo nombraba. Fue algo que pasó y ya está, es primitivo, así lo dicen directamente, y ya no vive más, no existen. Entonces, yo estudié en una escuela católica, entonces no, como que totalmente distinto. Fueron las palabras de la hermana Cintia, ¿no? Una joven indígena de la comunidad Colla, contando la experiencia que ella vivió, ¿no? Y que está pasando en este taller ahí. Y bueno, contaba ya un poco su adolescencia con lo que había estudiado. Y bueno, desde que ella iba a una escuela católica y que prácticamente ni se hablaba de las comunidades indígenas. Y bueno, ella realmente está contenta, digamos, con lo que se dio en este taller. Y también referido a este tema tenemos un audio de la hermana Santa López, quien es de aquí, de la provincia del Chaco, de La Leonesa, y ella contaba lo siguiente sobre ese taller. Yo me llamo Santa López, soy de La Palma, departamento de Bermejo, Chaco. Nada más que voy a contar cómo lo estoy viviendo este día en este encuentro, que es muy bueno porque se trata de los derechos humanos de la mujer. Entonces a mí me gustó mucho porque bien las mujeres a veces no tenemos acceso a la justicia, como dicen, ¿no? Yo lo he vivido porque a veces hacemos una denuncia, pero luego las policías dicen, no, si eso son costumbres indígenas, dejen que se peleen, porque mañana ya les va a pasar. Y a veces hemos llamado y a veces cuando hay atropello de animales en nuestra huerta, vamos a la policía, pero la policía no nos toma en cuenta. Dice, sí, vamos a ir, pero nunca aparece. Pero dentro de eso nosotros siempre decimos que... Pero si ahora sí es una mujer blanca la que hace la denuncia, enseguida aparece la policía. Y si es un chico también blanco que la han golpeado, entonces la policía rápido aparece. Pero para nosotros, en nuestra zona, es un pueblo chiquitito y por eso parece que no, O sea, todos se conocen. Entonces yo no, esa es la costumbre de ellos. Así que eso es lo que estamos pasando, y por eso en este encuentro de formación de las mujeres jóvenes en especial, porque queremos que ellas también puedan aprender a defenderse. Porque a veces dicen que las mujeres jóvenes son las que ahora pueden salir a estudiar, pero para salir a estudiar tienen que conocer sus derechos. Y este encuentro me gustó mucho, que está organizando estas instituciones. Y así escuchamos la palabra de la hermana Santa López. Bueno, ella está contenta, ¿no?, con esta capacitación que se está dando allí en, qué sé yo, en Rosario, digamos, para las jóvenes del pueblo originario. También contó un poco sobre la situación que pasan las comunidades indígenas aquí en la Leonesa, dando a conocer, ya no a nivel nacional, ya que la gente de Farco fue la que entrevistó a esta hermana y a las otras hermanas indígenas de allí, de Rosario y de otras localidades, que estuvieron presentes en este taller, que es este taller para la formación de defensoras de los derechos humanos. Y también referido a este tema, tenemos un audio de la hermana Isabelina Domínguez, quien es de Formosa, de Misión Laicí, y ella nos decía lo siguiente. Nunca hay que olvidarse cómo sufrimos, cómo somos tratados. Acá ahora casi constante hablamos de nuestros derechos y de la violación, de la falta de responsabilidad a las autoridades. Bueno, entonces, ¿por qué esa base? Por ese motivo. Por los muchos que tenemos como derecho indígena. Entonces, los talleres que solemos tener como madre, pero siempre ahí acompañando a otras mujeres, es eso, la educación, el estudio. Y el sueño de los chicos es ser abogado algún día y otras carreras más que les gustan. Y la preocupación ahora es la comunidad que vivió la parte de provincia Formosa, cómo fueron maltratados por reclamar sus derechos. Ahora, nuestros derechos, quizá por ahí algunos no tendrán, o están desconociendo, más en la parte de las mujeres, porque las mujeres somos lo que ahora estamos, es como que más avivada, más preocupada, y nos sentimos a la vez que tenemos más derecho, porque mi base también es el diálogo, porque a través del diálogo conseguí cosas buenas, y es por eso que yo me baso a eso, a la educación y al diálogo. Yo soy la primera mujer que participo en un pueblito desconocido, que nadie sabía que había indígenas toa. Estaba tapado por los políticos y por los no políticos. Y me siento contenta, me siento cada vez más con otro aprendizaje más de lo que yo había aprendido en los primeros momentos. Y me gustaría que la juventud de hoy que sigan estudiando y que no le cueste como a nosotros nos costó conocer nuestros derechos. A ese es mi mensaje a la juventud, que sigan estudiando, porque esa es la base principal de este tiempo que estamos viviendo. Y así la escuchamos a la hermana Isabelina Domínguez. El consejo que ella daba, ¿no?, a los jóvenes indígenas que estudien, que terminen sus estudios, y bueno, de ahí después ayudar a las comunidades indígenas, ayudar con esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y ella también decía que estaba muy contenta porque participó también en otro taller anteriormente y desde ahí sacó, aprendió mucho en cuanto a defendernos al pueblo originario. Y bueno, Isabelina estaba realmente muy contenta, y como también escuchábamos a las anteriores hermanas, este taller las ayudó mucho, le está dando valor, digamos, para que puedan defender a sus hermanos indígenas cuando lleguen a sus comunidades y aprender a valorar más toda esta cuestión que tiene que ver con el pueblo originario. Bien, hermanos, y esta fue nuestra segunda entrada, nuestra segunda información, digamos, así que vamos a pedir a los hermanos del NOA que continúen con este programa Raíces Milenarias.

su ayuda nos han podido, digamos, hacer ver que en el tiempo íbamos a lograr, y hemos logrado que sea impuesto el nombre del pueblo Cloya, tratando de revertir así lo que hoy el sistema educativo no quiere aceptar o no quiere que sea implementado, porque la educación intercultural es la que hace la revalorización nuestra, pero nuestros chicos siguen perdiendo esa conciencia a través de que no se niegan a respetar en ese sentido nuestra cultura. Bueno, don Antonio, hoy mes de agosto es un mes muy espiritual para las comunidades. Seguramente hoy en día muchas comunidades están haciendo su ceremonia, otras lo harán en el transcurso de los próximos días. Un mensaje profundo para esas comunidades, para los hermanos que poco a poco van reconociendo su identidad en su espiritualidad. Sí, invitarlos entonces a todos mis hermanos que en esa rogativa que se pueda ofrecer en cada comunidad, lo hagan con profundo sentido espiritual de relación con nuestra madre tierra Pachamama, para que a su vez nos sintamos solidarios y a su vez también fortalezcamos nuestros espíritus para que podamos seguir luchando con los que todavía faltan tomar conciencia, con aquellos que están anhelando mejorar sus lugares, sus comunidades, como así también desearle concretamente también al Consejo de Organizaciones Aborígenes, que ha propuesto realizar en nuestra comunidad esta acción de esta rogativa, diríamos así, para que podamos también encontrarnos con ellos, revalorizar la institución y bueno, seguir trabajando para mejorar las conciencias de nuestros hermanos. Muchas gracias. Escuchábamos al cacique de la comunidad Laguna de Tesorero del Pueblo Ocloya, don Timoteo Antonio Pelo, que también hacía referencia a lo que nos decía anteriormente Ponciano Acosta desde Endepa, que gracias a esta ley 26.160 los pueblos originarios pueden hacer esta revalorización, ya que esta ley permite que no sean expulsados, que no sean desalojados de su lugar de origen. Pero recordemos que esta ley cumple su vigencia el año próximo, en junio del año 2010. ¿Y qué pasará con ellos después, no? ¿Qué pasará luego con nuestros pueblos originarios cuando ya no estén amparados por esta ley, cuando esta ley ya cumpla su vigencia? Habrá que seguir trabajando, habrá que seguir luchando al lado de ellos para que se respeten los derechos, el derecho que tienen a la tierra. Bueno, decíamos con respecto a esta comunidad aborigen Laguna de Tesorero del pueblo Cloya, el nombre de esta comunidad se debe a que existe una laguna que, según la leyenda, agenda un tesoro. Fue la primera comunidad, recordemos, que obtiene su personería jurídica hace más de 15 años. Así que felicitaciones para esta comunidad, que está muy bien organizada, con el cacique don Antonio Pelo, con el Consejo de Jefes, el Consejo de Mujeres y de Jóvenes y también de Ancianos. A todos, muchísimas felicitaciones por este trabajo que realizan allí en la comunidad. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, hermanos del NO, y bueno, nosotros en esta última participación del programa vamos a hablar de lo que se está dando aquí en la provincia del Chaco, de este acampe de las comunidades indígenas, que después de haber caminado más de 220 kilómetros durante 5 días, donde hay abuelos, hay niños, hay jóvenes, ¿no? Hay gente de distintas edades que están acampando aquí en la Plaza 25 de Mayo, que está frente a la Casa de Gobierno. Y bueno, y hasta el momento la situación no hay como una solución, ¿no? Ya que en la plaza, además del pueblo originario, hay distintas asociaciones y distintos movimientos de hermanos blancos que obviamente las necesidades son distintas, todos tienen una postura diferente, entonces como que está costando un poco que se dé una solución a este tema, porque en conferencia de prensa lo que decía Branko Kapitanich es que ellos venían resolviendo o tratando de resolver la necesidad de las comunidades indígenas que vinieron caminando, mejor dicho, hasta aquí, hasta la capital del Chaco, pero como que las los movimientos se juntaron y están queriendo respuesta para todos, que haya una solución definitiva, digamos, y ahí se levantaría el acampe. Entonces los hermanos indígenas como que se acoplaron a esta forma de ver y de querer solucionar el tema, y por esta cuestión se está poniendo un poco difícil, pero escuchemos lo que Branko Capitanich decía con respecto de este tema. Tenemos que hacer una serie de evaluaciones y valoraciones a efecto de dar cumplimiento. De todos modos, estábamos muy bien encaminados en ese sentido, lo conversamos con el gobernador. Lo que ocurre es que el escenario cambia cuando ellos manifiestan que ya no son solo las demandas de los caminantes, digamos, de los pueblos originarios, sino la demanda de todos los movimientos sociales que se sumaron a la plaza. Nosotros creemos que hay distintos ámbitos. A nosotros el gobernador nos ha asignado la responsabilidad de negociar, sino de chequear un poco la realidad, el incumplimiento de algunos puntos de acuerdos anteriores, a ver hasta dónde se cumplieron y hasta dónde no. Bueno, el listado de jornalizados, que por allí algunos manifiestan que no cobraron. En principio la mayoría está cobrando regularmente. Y el ámbito, digamos, y se circunscribe nuestra mediación o nuestro diálogo con las organizaciones que vinieron caminando. La realidad es que los movimientos sociales de Gran Resistencia tienen otro ámbito de articulación aquí en la Casa de Gobierno, y cualquiera se da cuenta que es muy difícil llevar adelante una negociación con 7, 8, 10, 12 o 20 distintas organizaciones. Me parece que la racionalidad indica que tendríamos que volver al reclamo original que nos hizo Mártires López. Eso, estábamos muy bien encaminados. El primer día incluso hemos trabajado, creo que ustedes fueron testigos, en la plaza. Hemos chequeado largas listas de beneficiarios. Algunos han surgido que por allí no figuraban en la lista, pero la inmensa mayoría, diría yo el 98%, está encuadrado, está cobrando, digamos. De modo que el cambio de escenario es un poco lo que nos preocupa, y creemos que es muy difícil en digamos, con estas condiciones seguir negociando, ¿no? Y esto es lo que decía Branko Capitanich en conferencia de prensa con respecto a la situación que están padeciendo las comunidades indígenas y otros sectores, otros movimientos, ¿no?, de aquí de la provincia del Chaco. Y bueno, esperemos que esta situación llegue a un buen término. Y bueno, yo personalmente también la estoy viendo un poco difícil, ya que, como escuchábamos, va a estar un poco difícil, ¿no?, tratar de solucionar el problema que tienen todas las de toda la gente que está ahí acampando en la plaza 25 de mayo. Y bueno, y también con respecto a este tema tenemos un pequeño audio de Raúl Vallejos, quien es vocal del Instituto de Colonización, y él decía algo con respecto a esta situación. Nosotros no podemos estar ausentes en esta movida porque es la expresión genuina lo que está pasando en nuestro Chaco profundo. Acá confluye un símbolo de resistencia, un símbolo de dignidad de Cuba. En esta gente que viene caminando centenares de kilómetros con una convicción total sobre lo que está manifestándose, como una imagen de la realidad. Decía, hay un 49% de pobreza, un 27% de indigencia en nuestra provincia, y sin motivaciones político-partidarias, la gente se está expresando, está mostrando esto al resto de la gente, no al resto del país. Y estas fueron las palabras de Raúl Vallejos, quien estuvo presente allí en la Plaza 25 de Mayo, y bueno, dando el acompañamiento, ¿no?, al pueblo originario y también a los movimientos sociales que estaban allí en la Plaza 25 de Mayo. Y también nosotros seguimos con este tema, y en este caso tenemos un audio de Luis Venegas, quien es el presidente de la Asociación Cacique Taygoyé, y él decía lo siguiente con respecto a esta situación de los hermanos que están acampando en la Plaza 25 de Mayo. Sale por medio que hoy la atendía la gente de la campe, pero todavía no sabemos si es hoy o un pasado. Creo que esto no está bien concretado. Muchas veces son promesas que a veces nos da como un aliento, pero esto ya prácticamente la gente está cansada. No creer más lo que los políticos dicen porque son mentirosos. Hay que decir la verdad que son mentirosos. Porque la gente no es que viene 220 kilómetros caminando por la necesidad, por el campo. Nosotros no queremos abandonar el campo, queremos trabajar nuestra tierra y mantener. No queremos vivir en el barrio porque sabemos que en los barrios son, no es para nosotros. Entonces nosotros queremos mantenernos como pequeños productores quedar en el campo. Para nosotros un dolor muy fuerte, 516 años que el pueblo es aborigen, todavía con ese sufrimiento y hasta ahora estamos reclamando por nuestro derecho que el gobierno nos atienda, que nos den lo que nos pertenece. Acá estamos perdiendo nuestra tierra y todo esto lo estamos perdiendo por los grandes tierratenientes. Entonces nosotros lo que tenemos lo estamos perdiendo, lo que nos queda es poco, ya lo estamos perdiendo todo. Entonces lo que el reclamo de la gente es tierra, techos y trabajo. Y estamos aquí y ahora estamos instalados acá con mucha paciencia. Estamos esperando la respuesta del gobernador. Y lo que decía el hermano Luis Venegas, están esperando la respuesta del gobernador, pero también, como lo decíamos nosotros anteriormente, como escuchábamos en conferencia de prensa a Branko Capitanich, que el gobierno tenía ya como una posible solución, o están en una solución para el pueblo originario, que fue el que vino caminando, pero al sumarse como una lucha entre todos los movimientos que están ahí, la situación se torna un poco más difícil. Y esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible, porque en el acampe, como sabemos todos, hay chicos, hay abuelos y también hay algunos hermanos que están como enfermos, ¿no?, por esta situación y esta caminata que hicieron de 5 días, donde pasaron algunas noches con mucho frío. Y bueno, lo que pedimos nosotros es que esta situación se resuelva lo antes posible para que ellos puedan irse a sus casas, a sus lugares donde realmente viven, y que la situación del pueblo se resuelva para bien del pueblo originario. Vamos a continuar hablando en este mes de agosto, en este programa, acerca del significado y de la relación que tienen los pueblos originarios con la tierra, esta madre tierra que es sagrada y que quieren la tierra, nuestros hermanos, para convivir con ella. Por eso la protegen, por eso luchan para seguir viviendo de esa forma, sin destruirla, manteniendo el equilibrio natural a favor de toda la humanidad y sobre todo tratando de conservar sus culturas. El saqueo de los recursos naturales, por ejemplo, la deforestación de los bosques y los desmontes, esta contaminación que hacen las mineras, la explotación de la tierra, lleva al deterioro de la biodiversidad y afecta tanto, pero tanto a nuestros pueblos originarios de forma directa, que muchas veces ha permitido que todo este saqueo a los recursos, esta contaminación, nuestras comunidades terminen abandonando sus lugares de origen. Estamos hablando de los desmontes en este mes de agosto. A pesar de que hay un ordenamiento territorial, a pesar de que hay leyes que protegen, de que ya no se puede desmontar más, hay denuncias, continúa habiendo denuncias de nuestros hermanos que se siguen cortando los árboles nativos. Y es el caso de la comunidad La Candelaria, del pueblo Ocloya, que está en el departamento Ledesma. Vamos a escuchar a nuestro hermano Carlos Cruz. Sí, muy buenos días. Yo soy Carlos Cruz, representante de la comunidad aborigen La Candelaria, pueblo Ocloya, del departamento Ledesma. Bueno, contanos un poquito, Carlos, ¿dónde queda ubicada la comunidad y cómo, con qué medios se llega hasta ese lugar? Sí, digamos, está entre Ledesma y Fraile, por la ruta de 19, que empalma la ruta 34, más o menos a 45 kilómetros. Y camino es para vehículo, digamos, camioneta, y después hay el colectivo que va el lunes y viernes, nada más. Bien, esta comunidad se está fortaleciendo a través de los encuentros que está teniendo con otras comunidades, y es reconocido como pueblo Cloya, pero últimamente están sufriendo algunos problemas. Contanos en qué consisten esos problemas. Sí, nosotros en una acta que hemos hecho en junio, hemos resuelto parar, digamos, el desmonte. Decimos desmonte porque nos cortan los árboles de las empresas madereras. Y hemos presentado nota aquí en recursos naturales, medio ambiente, gestión ambiental. Pero no hace nada, digo, parar, incluso van y no hacen un acta, poniendo que está todo bien y ya se vuelven. No dan participación aparte para hacer relamiento de tierras, el gestión ambiental, el reglamento ambiental que le llaman, no nos dan participaciones y nosotros creemos que se pare ya con el corte de la madera en esa finca, porque dentro de las topadoras lo voltean,

Se ha terminado este programa Raíces Milenarias, programa número 161, así que agradecemos a la comunidad en general que nos hace el aguante en este programa que es producido por la red del NEA y del NOA, y también agradecemos a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, y a las distintas radios que pasan este programa Raíces Milenarias. También agradecer a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que simplemente de mi parte será hasta la semana que viene. Bueno, también llegamos al final nosotros con otra edición de Raíces Milenarias. Nos despedimos desde Jujuy y mandando un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos para mañana 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hacer un llamado a la justicia social y recordar que los pueblos indígenas aportan muchísimo a la humanidad, sus valores ancestrales, su sabiduría, su espiritualidad y este respeto que tienen por la vida. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Desde Jujuy les saludamos. En la operación técnica Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.